la la la la la la la. Sábado 6 de diciembre desde las 16 horas, jornada de fin de año en la calle Nueva York. Van a tocar Alto Corte, Los Limones High Definition, Pata Sucia, Juancito Cruz, El Soñador del Acordeón, Muestra de Talleres, Estreno de la película de Taller de Jóvenes, Terror en la NI, Teatro Comunitario de Berisso, Barra a Precios Populares. Sesiones. Sortamos una canasta y una bici en la placita. Calle 12, 370 y 171. Te invitan Mancina Obrera, Radio La Chalatana y el MT Berisso, en el Frente Popular de Santillán, Corrientes Nacionales.